Las 12 del mediodía, 41 minutos, y ahora sí, comenzamos nuestra sección de cada lunes, donde hablamos de muchísimos temas de psicología. Recordad que la semana pasada hablamos, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, hablamos sobre el maltrato en general, y hoy vamos a abordar el maltrato, pero en los niños, el maltrato infantil. Ya está con nosotros, como cada semana, la psicóloga de APFEM, Antonella Greco. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Hoy fresquitos días también, ¿no? Hemos empezado el mes de diciembre con fresquito, lo que toca, ¿no? Sí, es lo que toca, sí. Muy bien, pues bienvenida una semana más. Gracias. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre esta segunda parte del maltrato, como es el maltrato en los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Por dónde empezar? Porque también hay mucho maltrato escondido, muy disimulado. Los niños por sí solos no tienen fuerza para gritar, ¿no? Y quejarse. En ese aspecto, ¿qué podemos decir? ¿Por dónde empezamos? A ver, con el tema del maltrato infantil, lo primero es la definición, ¿no? De maltrato, porque hay diferentes tipos de maltrato. Y además es uno de los problemas a la hora de estudiar las prevalencias, ¿no? El qué porcentaje de maltrato hay a nivel mundial, porque cada estudio o cada investigación, digamos, describe el tipo de maltrato de una forma diferente. Entonces, antes de empezar, deberíamos de definir que hay diferentes tipos de maltrato físico o psicológico en niños, que entendemos como menores de 18 años. También hay abuso sexual, que también está definido dentro del maltrato. La desatención, el ignorar o el no cuidar bajo las necesidades básicas de los menores también es un tipo de maltrato. Negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daños a la salud o al desarrollo y dignidad de ese niño. Es decir, estamos hablando de una desigualdad de fuerza, ¿no? Es una persona que depende del adulto y que, por tanto, hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad y el cuidado, están en desventaja, ¿no? Tanto por su desarrollo como por la necesidad de cuidados. Uh-huh. En ese aspecto es muy difícil detectar y hay muchos estudios. Sí que se han hablado de ciertos factores de riesgo. De hecho, hay unos factores de riesgo que me alarman y que pueden ser también muy reales, que es que hay determinadas se ven factores de riesgo de familias, de incluso de maltratadores, ¿no? Que cosas pueden favorecer que una persona pueda llegar a maltratar, y una de ellas es pues lo mismo que un maltratador o una persona violenta o agresiva, que es la mala gestión de las emociones negativas y el adquirir o tener una capacidad de la solución de problemas adecuada, aparte de una falta de empatía, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de menores. Pero también han hablado de factores de riesgo de la víctima, de en este caso de los niños. Y en ellos me alarma y destacan también pues el que puedan padecer pues niños poco diferentes, más llorones, niños hiperactivos, que como que entre comillas molesten más, ¿no? Estos niños pueden ser, según los datos y algunas investigaciones, los que más pueden sufrir malos tratos físicos en este caso, ¿no? O también, bueno, pues algún niño con algún problema especial, por ejemplo, un problema en el desarrollo, que necesite una atención especial, es como que la persona cuidadora, que ya por sus propias características ya tiene déficits en ese cuidado o en esas habilidades, el que además el niño tenga esas características, según datos, puede incrementar el nivel y la frecuencia de los malos tratos. Es algo aterrador y muy grave. Tristemente es así. Si la pasada semana te preguntaba qué pasaba por la cabeza de un hombre cuando pega a una mujer o viceversa, ¿qué pasa por la cabeza de un adulto cuando pega a una persona que, bueno, estamos hablando de niños, ¿vale? Uh-huh. Los adolescentes puede ser otra cosa, pero ¿qué pasa por la cabeza de alguien que es capaz de quemar con cigarrillos a un niño, de, bueno, pues pegarle puñetazos, fracturarle en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, ¿qué corre por nuestras cabezas de los adultos para romper esa niñez de esa manera? Porque esto queda marcado para el resto de sus días. Sí, el maltrato infantil es además de los problemas que que se puede acarrear durante toda la vida. Es verdad que hay muchas personas que son muy resilientes. La capacidad de resiliencia es la capacidad de la persona para, ante un problema, solucionarlo y tener una buena vida. Uh-huh. Pero es verdad que es de los problemas que más sufrimiento conllevan a lo largo de prácticamente toda la vida. Y luego se afectan también las relaciones sociales. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza? Es muy difícil, ¿no?, saberlo, pero podemos intuir que quizá la más importante es egoísmo. El pensar en uno mismo, ¿no?, en descargar una propia necesidad, una falta de control de impulsos, una falta de habilidades sociales y una falta de empatía brutal que estamos descargando contra una persona que no tiene ni capacidad para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, de hecho, también se describe muchas veces como maltrato infantil, incluso presencial maltrato de violencia de género, ¿eh? Los niños que están presenciando malos tratos también pueden estar sufriendo pues síntomas muy parecidos a un niño que lo reciba. O imitar en un futuro. También son predictores, sí. Hay veces... Pueden haber de todo, ¿no? O gente que directamente no puedan ni tolerar una levantada de voz, que ya se pongan mal, ¿no? Gente que sea totalmente rechace cualquier tipo de expresión violenta o agresiva, o personas que aprendan por modelado, se dice, ¿no? Una habilidad, una falta de... un tipo de solución de problemas errónea, que es utilizar la fuerza y la agresividad. Eso es algo también muy grave y de alarma social. Hay mucha gente que ha de tener cuidado porque ya no sirve aquello de me he caído por las escaleras cuando vas con el ojo morado o cuando vas con un brazo retorcido completamente morado al colegio. No, es que me he caído por las escaleras. Ya no sirve. La detección a tiempo es importantísima, ¿no? En este caso. Muy importante. Hoy en día se están proponiendo tratamientos preventivos, sobre todo en infantil, para, por ejemplo, en el caso de abusos sexuales, enseñarle a los niños pues qué tipo de contactos son los normales y cuáles no. En el caso de detectar malos tratos, pues también enseñarles cómo pedir ayuda, en qué responsabilidad puede llegar a tener adulto, porque muchas veces los niños que sufren, por ejemplo, en este caso de abusos sexuales, que es un tema también gravísimo y que sería idóneo hablar con un especialista porque hay gente especializada en esto y es muy necesario, los niños tienen miedo y creen que ellos tienen culpa de estar participando en esa actividad, ¿no? Porque casi todos, ¿no?, refieren, es que me da miedo, y aparte muchas veces es alguien cercano a la familia y que encima, claro, hay como una desprotección. Muchas veces pasaba pues o en las mismas casas o un tío o un vecino. Entonces, fijaros lo que está aprendiendo ese niño o esa niña de estoy haciendo algo malo que sé que no está bien, pero es que además nadie me protege, nadie se está dando cuenta y no lo puedo contar. Eso a lo largo de la vida es algo muy doloroso para esas personas, porque luego el realizar vínculos, el tener pareja, familia o confiar en la gente es mucho más complicado. Claro, efectivamente. El maltrato psicológico quizás es el peor de todos, más que el psíquico, porque bueno, un golpe se puede curar, ¿no? Pero el psicológico queda marcado para toda la vida, ¿no? Es decir, los padres o los familiares o la gente que está cercana a un niño o adolescente que le exige demasiado, ¿no? Es decir, si aquí no vienes con esto, pues te voy a machacar la cabeza, ¿no? Si no apruebas, pues te voy a romper todo lo que más quieres, no va a salir nunca, etcétera. Ese tipo de maltrato que está a la orden del día. Es decir, hay muchos padres que quieren que su hijo sea Casillas o que quieren que su hijo sea el mejor jugador de tenis del mundo, emulando a Rafa Nadal, ¿no? Esa exigencia que muchas veces cohíbe al niño de seguir adelante con absoluta normalidad, ¿cómo se detecta? Porque quizás es más difícil, ¿no? Cuando hay un maltrato ampliamente demostrable que cuando está más escondido, ¿no? Claro, a ver, primero, el maltrato físico sí que es más rápidamente detectable, pero también conlleva maltrato psicológico, es decir, el golpear a una persona, el agredirla físicamente, también conlleva un deterioro en la dignidad y en la autoestima de la persona que está recibiendo ese golpe, y más si es de una persona cercana o un familiar. Entonces, eso en cuanto a comparación, ¿no?, entre maltrato psicológico y físico, ya digo, ¿no?, el físico se detecta antes, quizás, si tuviéramos que decir algo, pero también conlleva daños devastadores también a largo plazo, ¿no?, porque también conlleva ese daño psicológico. ¿Culpar, por ejemplo, continuamente a un niño de que es el culpable, de que él no haga bien las cosas, es un tipo de maltrato abierto, reconocido? Eso concretamente no, sería muy difícil nombrarle de maltrato psicológico igual, o igual que decir maltrato físico a un cachete, ¿no? El que, es que no sirves para nada, es que eres un inútil. Si se lo repites durante años, se acabará creyendo que es un inútil. Si eso es continuo y es una pauta de crianza, sí que podría ser considerada como una especie de maltrato, pero porque se está anulando a esa persona, y esa persona que tiene que aprender a que tiene cosas que vale y otras que mejorar, se le está focalizando lo negativo. Primero se le exigen quizá cosas que muchas veces ni el propio padre consigue, ¿no? Hay una frase, no la recuerdo muy bien, pero la idea la leí hace poco, es: papá, ¿por qué no eres tú el hombre que a mí me estás exigiendo que yo sea? Qué entonces, pregunta, ¿no? Claro, son buenas preguntas, ¿no? Que vamos a ver qué les estamos exigiendo a nuestros hijos. ¿Es algo que nos gustaría haber sido nosotros o lo que nos gustaría aspirar? Entonces es una necesidad propia, no estamos pensando en ellos. Entonces, de ahí, ¿qué les estamos exigiendo? Y ya no solo que quizá les exijamos cosas muy difíciles de conseguir, sino que cuando no lo consiguen, les castigamos, les estamos anulando. Entonces sí que podría ser, y luego palabras como eres un inútil o no sirves para nada, o ya palabrotas, todo eso sí que puede estar dentro del maltrato psicológico. Ya os digo, es muy delicado y por eso muy difícil de detectar, pero eso no significa que no debamos trabajarlo. Cuando un niño pues no te mira nunca a los ojos, tiene miedo muchas veces de actuar o... como que se esconde un poquito ante sus compañeros, ante el profesor, profesora, en su ámbito normal. ¿Se podría decir que hay que empezar a preocuparse cuando en el resto de los terrenos el niño es normal? Es decir, estudia bien, aprueba bien, hace las cosas bien, pero sin embargo está cohibido, con miedo en muchas cosas en su manera actual. ¿Es una llamada de atención esto? No, eso no tiene por qué, porque también hay muchas ansiedades que pueden estar relacionadas con la interacción social. Es decir, las señales de detección... Protección, quería decir mejor protección. Cuando un niño le habla y se protege porque piensa que le vas a... ¿Ahí es una señal de detección de algo? Claro, que puedan tener miedo, ¿no? Por ejemplo, una represalia, dices... Correcto, sí. Podríamos explorar. Ahí sí que podría ser algo en el que el profesor o la persona que vea explore un poquito más qué es lo que está pasando en casa. Siempre con una actitud de hipótesis, ¿no? Vamos a explorar, a ver qué pautas de... A lo mejor no es un maltrato, sino que debamos de decirle a los padres pues otras pautas más correctas. Me explico bien. Jaimito, ven aquí. Sí. Bien, y Jaimito cuando se va acercando pone las manos así pensando que el profesor ya le va a pegar. Vale. Ahí me refería a eso. Vale. Entonces en ese caso sí que estaría bien pues un poco detectar y investigar más. En ese caso sí. Ya os digo... hay muchos factores implicados, pueden haber conductas de niños que se puedan también malinterpretar. Es que claro, cuando hablamos de niños es muy difícil a veces, ¿no? Porque ellos no tienen la capacidad cognitiva de expresar y de explicar bien en algunas ocasiones, en otras sí. O incluso en otras pueden estar fantaseando, no olvidemos todo eso, pero eso no quita que no debamos investigar y explorar siempre, todos los profesionales. De hecho, la intervención es integral, debemos de estar todos los servicios coordinados y todos alertas para detectar, para prevenir cuanto antes. Ibiza tiene casos de maltrato tanto psicológico como físico en niños, porque es lo más bajo que hay, ¿no? Destrozar la vida de un niño, ya, ¿qué más bajo hay? Desgraciadamente sí, y también donde haya niños y donde haya sociedad, desgraciadamente hay un alto porcentaje. ¿Y cuál es el perfil del maltratador en este caso? El perfil suelen ser personas que tienen carencias en las habilidades sociales, y aparte luego también hay unos factores como por ejemplo el consumo de sustancias. Esos factores, repito, no justifican la agresión, pero sí que la pueden aumentar. Luego también... Se han hablado de casos como, por ejemplo, de personas que tengan ya dificultades a la hora de establecer vínculos afectivos, por ejemplo, con el recién nacido. Por ejemplo, ya personas que estamos hablando de que por sí ya tienden a la agresividad, a la impulsividad, además pueden estar consumiendo sustancias que favorezcan, ¿vale? Veamos un poco todo multidimensional, y que además pongamos que no desean a ese niño o tiene muchas dificultades económicas o familiares o sociales. Entonces, el perfil del cuidador o de la persona que maltrata puede ir un poco en esa dirección. Uh-huh. Además de haber también padecido maltrato infantil, a veces también puede ser un predictor, no siempre, estamos hablando de hipótesis y de estudios. Los estudios no son causales, son factores que pueden explicar mejor, pero no me gustaría que se interpretara de que todas las personas que sufren esto realizan maltrato. Eso no es así, Son factores que, según los estudios, dicen que favorecen o puedan describir un poco. Claro. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima, Antonella. 12, casi 57 minutos. En un resumen de 30 segundos, sí. ¿Qué le diríamos a la gente que podríamos observar alguna conducta indebida por parte de alguien y detectarlo como maltrato? ¿Cómo lo veríamos? Lo primero es informarse, asesorarse bien, buscar más información para confirmar nuestras hipótesis y luego siempre acudir a especialistas. Está bien y que sobre todo los profesores estén también atentos a este tipo de... porque son los que más ven a los niños también. A las conductas, ¿no? Claro. Todas estas conductas que ellos crean que a ver qué pasa, ¿no? O conductas inadecuadas de acercamiento, o conductas inadecuadas, lo que decías, ¿no? Del tema del maltrato, o incluso negligencia, ¿eh? Niños que vengan sucios, niños que vengan con lo mejor que se note que tengan deficiencias en la alimentación. Todo eso hay que ponerlo en conocimiento y entre todos debemos trabajar para que esto no ocurra. Muy bien, pues nos quedamos con esa última reflexión, Antonella, psicóloga de AFEM. Gracias por esos consejos, un lunes más. A vosotros. Feliz semana, gracias. Y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Muy bien. Gracias y buenos días.